Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Tarde o temprano, todos los humanos tenemos que enfrentarnos con una realidad de la que generalmente huimos. Es la enfermedad. Podemos decir que ella es una parte de la naturaleza humana, porque todos somos enfermos o ex-enfermos o aspirantes a enfermos. Y lo asombroso es que de niños nos enseñan todas las reglas de matemática que nunca usaremos y jamás nos dicen una palabra sobre esta asignatura que antes o después todos usaremos. El padre José Luis Martín Descalzo afirma que ante la enfermedad existen en general cuatro posturas. La primera, la rebeldía con nervios. El enfermo reacciona como un niño rebelde, multiplica su tensión interior. La segunda, el derrumbamiento con amargura. Ante la enfermedad se entrega, ve a esta como un monstruo al que él no vencerá jamás. La tercera, la resignación. Es positiva, pero no es una postura que despierte las energías vitales del alma. Y la cuarta, la esperanza activa, ardiente. Comienza con la aceptación serena de la enfermedad como parte de la vida, que tiene la posibilidad de despertar otras fuerzas del alma con las que ni contamos. No se resigna ni se derrumba, y despierta el alma dormida. Como vemos, se puede tomar la enfermedad con una postura positiva o negativa. El negativo planta la enfermedad ante sí como un enemigo que debe vencer. En cambio, el positivo asume la enfermedad y la coloca dentro de sí como una prueba, una dificultad que debe vencer, pero de la cual puede obtener también algunos beneficios. El miedo a la enfermedad nos paraliza. Y lo mismo que un nadador agarrotado, con los músculos crispados y tensos, que no aprenderá a nadar hasta que se relaje y consiga unos movimientos flexibles, así el enfermo perderá buena parte de sus energías para combatir la enfermedad si no logra relajar su espíritu y superar esa crispación espiritual que producen el miedo o la rebeldía ingenua frente a la enfermedad. Pobre del enfermo que no descubra que tiene en sus manos por lo menos la mitad de su curación, o si esta fuera imposible, la forma de llevar su enfermedad lo más vitalmente posible. La alegría interior, reflejada en un rostro sonriente, es la mejor terapia, como se pudo observar en muchos enfermos que se han curado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.